acabamos de finiquitar la última reunión nacional del Consejo de Seguridad, en donde primero en una reunión privada todos los gobernadores con el secretario de Seguridad y sus principales funcionarios, pues estuvimos viendo números, cifras de los estados y temas importantes, en donde hay un consenso de trabajar unidos. Hay malestar, realmente hay malestar general por parte de todos los gobernadores por cifras poco exactas que se dieron a conocer hace unos días sobre la asistencia o la atención que los gobernadores le damos al tema de seguridad. Lamentablemente se ha tergiversado las asistencias a las mesas de paz, mesas que hacen los alcaldes, en donde es un parte policiaco, con realmente las acciones que estamos tomando los estados. A final de cuentas, un tema álgido, con mucha molestia por parte de todos, me incluyo, se llegó a buenos acuerdos en donde se va a reglamentar las mesas de paz y nuestra asistencia para evitar malos entendidos, golpeteo político de advenedizos, como los que también en Zacatecas tenemos, que nada aportan, que a cualquier detalle, como los que ya conocemos, no vale la pena ni mencionarlos, pero que tienen hoy un cargo y muy poco compromiso con Zacatecas, pues realmente tratan para golpetear. Zacatecas, afortunadamente, dentro del problema tan grave que vive México, va a cerrar un año a la baja en un delito de alto impacto que mucho lastima, que es el homicidio doloso, un delito en donde 9 de cada 10 homicidios, yo lo he comentado en innumerables ocasiones, tienen que ver con grupos delincuenciales, se cometen con armas, pues ahora sí que de uso exclusivo del ejército, y en donde pasa su rango a ser un delito de índole federal, pero siempre el compromiso y reiterado de que las corporaciones estaremos haciendo nuestro máximo esfuerzo para erradicarlo. La mesa interna en la que no asistió el presidente, estuvo el secretario Durazo, en eso versó un total descontento, reclamo, señalamiento de que no es justo todo el tiempo que le dedicamos los gobernadores día con día al tema de seguridad, en donde en todo momento estamos al tanto de lo que está sucediendo por obvias tecnologías que hoy existen, y en donde de pronto pareciese que se trata de, más que evidenciar, porque no es evidenciar, de culpar o de señalar a los gobernadores de falta de interés, y por ende estos patéticos personajes políticos locales que no aportan, para empezar, no ni siquiera le entienden al tema, porque jamás se han involucrado y saben lo que se está haciendo, denostan el actuar de miles de elementos que día con día arriesgan su vida, y estoy hablando de la policía estatal, de la policía ministerial, de la propia Guardia Nacional, al tratar de atacar a un gobernante por intereses políticos. Se discutió mucho, fue muy álgido. El secretario Durazo reconoce quizá que no fue adecuado el contexto como que se trató de presentar, que fue mal interpretado, y de ahí nace la necesidad de reglamentar las mesas de paz, en donde ahí está la, donde se está tergiversando las mesas de paz que se llevan a cabo y que no asistimos algunos gobernadores. Si asiste, en mi caso, el secretario de Seguridad, son meras mesas de parte policiaco, donde se hace una suma, un recuento de lo que pasó, y simplemente eso se informa a nivel nacional. En lo absoluto es una mesa de estrategia, no es una mesa de inteligencia, no es una mesa donde se toquen los temas por obvias razones. Entonces, pues, ese es nuestro malestar y nuestro reclamo, y también la respuesta creo que es adecuada, que se reglamente de manera muy sencilla, pero muy clara, cuál es nuestro papel. El presidente sí participa en diariamente porque él tiene una mesa de toma de decisiones. Nosotros, insisto, no es eso. Nosotros la tenemos semanalmente, y si hay que implementarla diariamente, lo haremos con toda la voluntad. Obviamente no con todos los personajes que participan en las mesas de paz, no por otra cosa, sin denostar a los mismos, que es una mesa mucho más cerrada, donde se tocan temas muy delicados y en donde se toman decisiones muy delicadas. Hubo buen acuerdo, totalmente, sí. Pues básicamente tiene que ver con el actuar que la Guardia Nacional tenga en las entidades, porque es fundamental. Si en Zacatecas estamos hablando de 1.900 elementos, pues prácticamente es la fuerza más representativa y en donde en trabajo en conjunto van a versar las estrategias. Mucho en estados como el nuestro tiene que ver su funcionamiento, porque nosotros, a diferencia, cada estado tiene realidades distintas. Nosotros, nuestra problemática tiene que ver con cárteles de droga, con trasiego, con siembra, con venta de estupefacientes. Entonces, por eso lo digo, y a veces pido una disculpa ahí, mi molestia, que personajes sin ningún conocimiento empiecen a tratar de lucrar en algo que no se están dando cuenta porque lo dicen con fines políticos, pues le compete principalmente al gobierno federal por la índole de delito que se lleva, y en donde en todo momento, lo sabe el secretario, el propio presidente de viva voz de su servidor, tenemos toda la voluntad de hacer equipo, de trabajar en conjunto, y bueno, pues ojalá se los expliquen con peras y manzanas a estos personajes ahí que sí poco abonan a la tranquilidad y poco abonan a la gobernabilidad y paz en la entidad.